Ya ha pasado un año sin Macarena. Ya ha pasado un año sin justicia. El 22 de agosto del año 2016, Macarena Valdés apareció muerta en su casa en la comunidad Nehuen Traguil, Panguipulli, región de Los Ríos. Macarena, la negra, activista, compañera, fue asesinada por defender la tierra, defender el agua, defender su familia, defender su vida, defender la vida. Los sicarios se camuflan entre los colores de este neoliberal arcoíris. RP Global Chile Energías Renovables fueron quienes ahorcaron a la negra, que cobardemente intentaron callar su voz, su lucha, su inagotable energía por defender a los ríos, los árboles, sus hijos, sus hijas. Por una lucha nuestra, Macarena, al igual que Berta Cáceres en Honduras, se suma a la lista de mujeres asesinadas en esto llamado democracia, recurriendo a una práctica criminal que manejan los poderosos: callar, silenciar, olvidar. Pero nuestra memoria se construye día a día con nuestras luchas, con nuestro hacer, con esta historia que se escribe autogestionadamente entre todas y todos. Por eso convocamos a agitar, a no olvidar, desde tu territorio, y no dejar pasar impune este cobarde asesinato. En Santiago nos reuniremos a las 12 de la mañana en las afueras del Palacio Tribunales, entre Banderas y Morandé, compañía 11:40, a exigir justicia. Y por la tarde, a partir de las 17 horas, nos juntaremos en la plazoleta Vicuña Mackenna, Miraflores 16, a un costado del Cerro Santa Lucía, a conmemorar a Macarena, para traerla de vuelta a nuestro corazón, bailando, cantando, con rogativas y con memoria, con denuncia y conversación. Cuando nosotros luchamos por cuidar los bosques, por cuidar los ríos, por cuidar la madre tierra, es la lucha de ustedes y es la lucha nuestra. Es la lucha de todo hombre, de toda mujer, de todo niño que tenga un espíritu libre y un espíritu amante con los seres vivos de la naturaleza.